Buenas noches a todos. Qué sorpresa, cuando yo me senté, yo era como número 5 o 6, y luego ya me sorprenden al verles ahí. Pues hemos estado siguiendo una serie de estudios que nos ha traído hasta la mitad de la tribulación. Espero que todos saben tantito de la tribulación. Y aquí van a aprender varias cosas más. Vamos a orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, te alabo y te glorifico porque tú eres Dios. Te damos gracias por el privilegio de tener tu palabra para estudiar y para entender las profecías que Dios ha dado aquí en su santa palabra. Sabemos, Padre, que la palabra tuya es para darnos ánimo y más fe. Y pido, Padre, por Alex, que me acaban de avisar que fue internado hoy en esta tarde, que tú sigues obrando en él, y también por Elodia, que necesita mucho el toque de tu mano en su vida. Pido, Padre, que tu nombre sea glorificado en el estudio en esta noche, en que nosotros compartimos la profecía. Obres tú en gran manera a través de estos siguientes minutos en nombre de Cristo. Amén. Les traigo saludos de paso de Valencia. Tuvimos un buen número ahí ahora. Personas que yo no conocía antes están ya, bueno, estaban ya presentes hoy en el culto, y damos gracias por el privilegio de poder compartir la palabra de Dios, profecía. Así es que uno tiene que conocer lo que es la profecía, aunque no nos toque ya, pero sí nos puede dar la razón por qué nosotros necesitamos urgentemente estar seguros que somos hijos de Dios. Porque si no somos hijos de Dios, les va a tocar. Y espero que puedo ponerlo suficientemente fuerte que puedes salir de aquí asustado si no eres hijo de Dios. Pero tú puedes arreglar cuentas con Dios aquí. Eso es lo bueno. Las buenas noticias. Amén. Dios dio al profeta Daniel una profecía que encontramos repetido, uno en capítulo 2 y otra vez en capítulo 7, que se trata de lo mismo. Desde Nabucodonosor, 600 años antes de Cristo, hasta la eternidad. Porque trata de una roca, imperio, arrancado sin mano del cerro y que dura para siempre. Ese es el imperio de Jesucristo, que se llama el reino milenario. Y si aguantan conmigo, cuando yo sigo la próxima vez, voy a tratar los últimos tratos de la tribulación. No voy a terminar, voy a empezar a la mitad hoy. Y la última mitad tiene tanto en las Escrituras que necesito dar dar dos sesiones para ya dar todo lo que, bueno, no todo, pero un buen entendimiento de lo que hay tocante a los últimos 3 años y medio de los 7 años de tribulación. Y no es nada que alguien va a querer experimentar. En el inicio de la tribulación, Israel regresará a su tierra. Abren sus Biblias a Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Muy interesante. Ezequiel 37. La mano de Jehová, versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Todos nosotros sabemos que la respuesta sería no. Naturalmente, huesos no vuelven a vivir. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y que viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Este es Israel. Israel, por muchos siglos, han sido dispersados a través de las naciones de este mundo. Pero ese es el regreso de Israel a su tierra, dado en forma profética aquí. Y sabréis que yo soy Jehová. Este es el fin de la tribulación para Israel. ¿Y nosotros qué? Pues nosotros pertenecemos a la época de la iglesia. ¿Cómo sabemos? Yo estoy aquí, te doy testimonio de esto. Y no sé cuántos de ustedes pueden dar testimonio que sabe que Jesucristo es su Señor. Todos nosotros nos vamos. No hay nada que tiene que suceder antes que acontezca esto. Eso se llama el arrebatamiento. Los judíos, hay unos que han recibido a Cristo, pertenecen a la iglesia. No hay programa de Dios con Israel. ¿Por qué? ¿Es su pueblo? Bueno, son incrédulos. No hay programa de Dios con Israel. ¿Por qué? Porque rechazaron el Rey Jesucristo. En Lucas capítulo 19 nos dice que Jesucristo entró en Jerusalén montado en un pollino de asno. Este correspondía a Éxodo capítulo 12, versículo 10. Bueno, no versículo, pero el 10 de Abib, el primer mes del año para los judíos. Y le tenían que matar era el Cordero de Dios. Le tenían que matar el día 14. Mucha gente está confundido porque no leen la Biblia con entendimiento. Y el mundo dice, murió el día viernes, porque no saben contar. A ver, ¿cuántos de ustedes saben contar en qué día él murió el 14, según Éxodo 12? Si domingo es 10, entonces 14 es ¿qué día? Es jueves. 10, 11, 12, 13, 14. Domingo, lunes, martes, miércoles, viernes, por eso lo dicen, ¿verdad? A ver, ¿qué dice Dios? Y 3 días y 3 noches, él resucitó. Dios aprobó su sacrificio. Para nosotros, que ya le conocemos, y para ustedes, que todavía no le conocen. La cosa es que usted tiene que hacer trato con Dios. Tiene que arreglar su pasaporte, si quiere ir. Y este es recibir a Cristo. Creerle a Dios. Es muy... Y Israel quedó afuera, porque ellos dijeron, tiene que morir. Ese sucedió el día 10. Y 5 días después, le mataron, le crucificaron. Desde aquel entonces, Israel ha estado afuera como programa de Dios. Sí, existe un pueblo pequeño allá en su tierra de Israel, pero no como va a haber más adelante. Pero fíjese ahí, desde el 3 hasta el 6, hemos leído, ¿y qué dijo? Versículo 6, las últimas palabras, la última frase, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Quién va a saber? Los huesos secos que vivieron, o sea, Israel. Israel va a saber que yo soy Jehová, dice Dios. Muy interesante. Desde el versículo 16 hasta el 19, nosotros vemos ahí que Israel regresa a su tierra. Dijo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo. Otra vez. Era uno solo. Luego se dividió y fueron a la dispersión. Para que sea uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré. ¿Qué cosa? Un solo palo y serán uno en mi mano. ¿Quién dice eso? Dios. Dios, Jehová Dios. Pero en capítulo 38 del mismo Ezequiel, versículo 11, dice, y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todos ellos habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Ezequiel 38:11. Israel confiará en la alianza. Bueno, casi tengo que explicar otra visión. La que es doble, capítulo 2 de Daniel y capítulo 7, Dios dio a Nabucodonosor que quería un rey impío. Quería saber cómo eran las cosas. Y le dio un sueño. Y por conocer tanto así, ¿qué puedo decir más que era un bruto porque se le olvidó? Igual que quizás varios de ustedes han oído, pero no han hecho Cristo su rey. Pero a él se le olvidó el sueño. Y dice, y el sueño era, tú eres la cabeza de oro. Y él, en el siguiente capítulo 3, hizo una estatua, todo de oro, que decía, yo no muero. Se colocó como Dios. Yo no muero. Y capítulo 4, por su orgullo, Dios le mandó al pasto por 7 años. Comió como un animal. Ni creía que era un ser humano. Durante todos esos 7 años que él estaba ahí en el pasto, loco, Daniel, número 2, por otras razones que no hay tiempo ahorita para explicar. Daniel era el número 2 en el imperio por haberle revelado el sueño en el capítulo 2. Así es que él dirigió el reino, y cuando Dios le devolvió su mente, regresó a su imperio. Daniel lo mantuvo así para él, fiel ante quien él estaba sirviendo. No hacía las cosas malas que el rey hacía, pero ahí estaba. Tenemos que reconocer que él es un ejemplo para nosotros. A quien nosotros servimos, tenemos que servirles fielmente. ¿No están convencidos de esto? Nada más un murmullo escuché. Pero tiene que ser la verdad esto. Ahora, ¿quién es el que dice, subiré contra la tierra indefensa? Si usted se fijara ahí, 38:1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Ay, hermano Samuel, ¿quién es Gog y quién es Magog? Hoy, este día, es pon tu rostro contra Putin en tierra de Rusia. ¿Y entienden? Príncipe soberano de Mesec y Tubal, de Moscú y Tobolsk. Profetiza contra él. Así es que esas son cosas que vienen. Y si ha leído, usted sabe en el capítulo 39 que va a llover fuego y azufre sobre Rusia en los últimos días. Igual que Sodoma, sobre Sodoma y Gomorra. Así es que todo esto está ahí para funcionar. Pero Israel confiará en la estatua que empecé a describirle de Babilonia, segundo, plata, medos persas, vientre, bronce, piernas, hierro, pero se extiende, ese es Roma, ahí, el cuarto imperio de la visión, pero se deteriora hasta los pies y los dedos de los pies, hierro, con barro cocido que no se mezcla, sino que es tiempo de alianzas. No tenemos en nosotros, en el mundo de nosotros, no tenemos un imperio ahorita, sino por alianzas. Funciona. Así es que Israel estará confiado en la alianza europea occidental reavivado. Porque la Biblia indica que el que destruyó Jerusalén en la fecha de 70 de nuestra era, ¿quién fue? Algunos han estado en mis clases. No lo enseñan eso en la escuela, ¿verdad? Yo tuve, para mí era una materia muy aburrida de la historia universal, pero ya que me convertí en Dios, me ha servido bastante lo que yo tuve que estudiar esto en la prepa. Así es que muy interesante que nosotros vivimos en el tiempo de los pies. Cuando usted escucha la cifra mágica de 10, quiere decir que usted ya no fue en el arrebatamiento. Interesante, ¿verdad? Así es que ese va a tocar a Israel, así. Y ellos confiarán en el líder de la alianza europea occidental, o sea, el imperio romano reavivado, para protección, porque hacen un pacto. Con ese pacto construyen su templo. Desde 70, Israel no ha tenido templo. Quizás esa es nueva noticia para algunos, pero bueno, eso es lo que ellos desean. No sé si ustedes saben esto. Y ellos firman el pacto con el anticristo, el líder ahí. Y luego, qué barbaridad. Este es, según Jesucristo, ahora pásale a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 15. Jesús ahí enseñó que esta abominación desatará la gran tribulación, ahí en el versículo 21. Daniel 12, 11 dice, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá, ¿cuánto tiempo? 1290 días. Describe este hecho idólatra como la abominación desoladora. La última mitad de la tribulación consta de 1260 días. 30 días más para la destrucción. Eso es lo que viene ya profetizado. Habrá un conflicto militar tal que barrerá la tierra de Israel durante los siguientes 1260 días. Contando desde el anticristo se da a conocer a la mitad de la tribulación. Así es que ustedes no le van a conocer como tal. Yo en lo personal creo que será un kurdo. Porque tiene que salir del imperio que desapareció del mundo, que es Asiria. Así, de Asiria, los kurdos han sido siempre una familia nada más, que en los últimos días se ha expandido y hasta están en las noticias que yo escucho de mi tierra, de Fox News, allí en inglés. Así es que yo, sin duda ustedes han escuchado que le nombran ahí. Es un pueblo fiero. Muy bravo, por decirlo así. Ganan casi todas las batallas que pelean. Interesante, ¿verdad? Las cosas que la Biblia ha revelado aquí. Ahora, la segunda parte de la tribulación, conocido como la gran tribulación, ya lo leímos ahí, consta de los 1260 días, alias 3 años y medio, alias la última mitad de la tribulación. O sea, es la misma. Ahora, vamos hasta Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Muchos me dicen, no quiero leer Apocalipsis, me da miedo. Mejor que le da miedo ahorita que experimentarlo. ¿Así? Unas señoritas que yo estaba enseñando hace mucho tiempo dijeron, ay, nosotros regresamos después de estudiar el libro de Apocalipsis y tenemos los sueños de lo que nos está explicando. Porque estaban pensando sobre esto. Y eso de donde vienen los sueños, de lo que hemos estado llenando nuestra mente. Por eso no debemos estar viendo la tele. Ya me di cuenta que no todos están dormidos. Apocalipsis capítulo 13. 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Mar, es que el libro de Apocalipsis es un libro con muchos símbolos. El mar habla de la gente gentil. Mar. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Entonces, ¿de dónde sale? ¿Es un ser acuático que sale? No, de las naciones gentiles. Y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos, 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era, tenía varias bestias. Esas bestias los encuentra en la segunda visión que Dios dio a Daniel. Nabucodonosor lo vio. Todo grandioso porque es de los seres humanos. Dios lo dio a Daniel la misma visión, pura bestia. Y aquí dice, leopardo. Y sus pies como oso. Y su boca como león. Y el dragón le dio poder y trono y autoridad. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Por qué? Porque los 7 imperios que ha tenido algo que ver con Israel, uno de ellos desapareció de la historia. Ese es Asiria. Por eso yo digo que el anticristo será asirio, del área que ellos dominaban. Una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, que va a volver 7 imperios a estar representados en la tierra. O sea, Asiria va a volver a tener algo que ver. Eso es lo que está diciendo. Oiga, desde el versículo 11, dice, después vi otra bestia que subía, ¿de dónde? Esta bestia es del pueblo de la tierra, Israel. ¿Entendido? Israel, el pueblo de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Abraham, 2000 años antes de Cristo, te haré de ti un pueblo grande. Este es los judíos, Israel, que van a estar otra vez unidos en el tiempo de la tribulación, porque ellos van a ser los que tomen la dirección de todo el mundo cuando Cristo se siente en el milenio. Así es que le faltan un mensaje y luego vamos a estudiar el milenio cuando me toca enseñar. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, como cordero, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Hablaba como qué? Como dragón. O sea que incógnito, ¿verdad? Ver uno que representa mansedumbre de un cordero y lo que le sale de la boca ya le identifica ahí como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Así es que tenemos aquí 2 líderes del mundo. No ahorita. No hay señales para la terminación de la época de la iglesia. La época de la iglesia fue porque Israel rechazó el reino milenario y Dios le empujó hacia adelante. Y ha pasado casi 2000 años desde aquel entonces. Y así es que el arrebatamiento de la iglesia, si hay personas aquí que no saben, es, apunte, 1 Corintios capítulo 4, versículo 13 al 18, Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, y también 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 hasta como 9 y 10, por ahí. Ahí está. El arrebatamiento de la iglesia. Así es que no hay señal para cumplirse. Es inminente. Puede suceder. Hoy mismo puede suceder. No sabemos. Por eso le urge. Porque el trato que usted, si no conoce a Cristo, si entró aquí con su carga de pecados, usted tiene que arreglar cuentas con Dios. Él promete la vida eterna. El último versículo del Evangelio de Juan, penúltimo capítulo, le promete este. Pero es con Dios, no es con ni una iglesia. Yo le puedo enseñar lo que tiene que hacer, pero usted tiene que hacerlo con Dios. Es así de sencillo. Otra persona no lo puede hacer. Una iglesia no puede darle vida eterna. Solo Dios le puede dar. Así es que aquí tenemos cosas que ya están arreglando y nosotros sabemos lo que va a hacer. Porque si usted no recibe a Cristo y se ausenta toda la iglesia, tiene que saber que era verdad lo que usted escuchó y no hizo caso. Entonces, lo demás no es solamente de susto, sino que le va a tocar. Así es. Tenemos que reconocer esto. Y va a haber dos personas trabajando juntos. El anticristo gentil y el falso profeta que le hace milagros funcionar. Así es que usted puede leer lo demás de capítulo 13 y ahí va a ver lo que dice. Así es que van a exigir una marca. Se llama la marca de la bestia. Y le dice 666. Ya se me olvidó qué capítulo es en Apocalipsis. Ah, sí, el fin de 13. La última palabra. Y su número es 666. Un 6 por cada. 6 es el nombre del hombre. Sexto día. Un 6 para el Padre o el Anticristo. Y un 6 por el Anticristo. Y un 6 para el demonio, el espíritu, Satanás. Ahí. Así es que 666, una marca. ¿Quién sabe qué va a hacer? Quizás una cosa insertada en la cabeza o marcada en la mano, no sabemos. Pero con esto, sin esto, no podrán comprar ni siquiera comida ni vender nada. No puede esconder nada, porque ya la información está en la marca de la bestia. Sin dinero, uno va a trabajar. Por eso algunos dijeron la tarjeta de crédito. Pero a la mitad de la tribulación, el líder de la alianza romperá el pacto que hace con Israel, que le permite hacer su templo. Este lo va a hacer en el principio de la tribulación. Así es que lo va a hacer un pacto con el que vaya a entrar como el anticristo a la mitad. ¿Cómo es esto? Jesucristo dijo en Mateo 24, que cuando él entra en el templo de Dios, se coloca como Dios y exige que le adoren. Dice a Israel, huye, huye. Había pedido a Edaín que tuviera un mapa que le enseñara la tierra de Israel. Si lo tiene en su Biblia, le voy a explicar por qué no llegamos a ponernos de acuerdo. Pero este mapa que aquí es Israel, ahí el mar Mediterráneo, de Israel aquí, y acá por este lado es Moab, al lado de Jerusalén, si tiene Biblia en su Biblia, y 200 kilómetros al sur de de Jerusalén, pero aquí en Moab es donde está. Este, lo que le voy a explicar ahorita. En bueno, antes de explicarle este, vamos a ir a capítulo 12 de Apocalipsis. Capítulo 12. A ver, ¿qué dice? Apareció en el cielo una gran, ¿qué? Ay, ahora sí hay que poner atención. Cuando Dios llama algo una señal, es para llamar nuestra atención. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza corona de 12 estrellas. ¿Alguien ha visto? ¿Cómo lo llaman? Guadalupe. ¿Verdad? Pero no es Israel. Aquí en la Biblia es Israel. Y estando encinta, ¿qué quiere decir eso? Está embarazada. Clamaba con dolores de parto en la angustia de alumbramiento. Apareció también otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Vuelve a aparecer, ¿verdad? Ese dragón que ya hemos notado ahí en el 13. Ahí. Y en sus cabezas 7 diademas. Así es que ya está seguro de quién estamos hablando. Arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Eso querrá decir que la tercera parte de los ángeles rebelaron contra Dios y se hicieron demonios. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto que naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Quién? Jesucristo. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, porque no le aceptaron. Y la mujer huyó al desierto, donde este tiene lugar preparado por Dios, ese que ya pasaron más de 2,000 años. Y estamos en la tribulación aquí en este capítulo, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1,260 días, la mitad, la última mitad de la tribulación. Israel creyente será protegido por Dios en el lugar que le estaba explicando. Y en Isaías capítulo 16, versículo 1 al 4, creo que es el versículo 4 que dice, enviad cordero al Señor de la tierra desde Sela, Petra. Casi todos ustedes tienen computadora. Lo pronuncian ustedes Google. Es Google para mí. Pero pregúntale a Google, Petra. Ahí va a estar. Va a encontrar fotografía. Tanto. Es una construcción rocosa adentro de la sierra, 200 kilómetros al sur, y en la tierra de Moab. Y una persona puede entrar, solo una persona a la vez, pero no con bulto. Así está. Así es que yo no sé qué van a hacer con los judíos gordos. Porque no va a poder pasar. Porque con paquete no pasa. Es que tienen que accesarlo desde arriba. Y está tan angosta la parte de arriba que con una nube o un viento con arena, el anticristo, aunque manda aviones, no pueden encontrarlo. Muy interesante la protección que van a tener. Y aún si van por tierra, está tremendo lo que Dios tiene aquí revelado, lo que va a suceder. Si usted conoce a Cristo, no lo va a ver. Pero si usted no conoce a Cristo, posiblemente lo verá. Si es que logra vivir hasta ahí. Y dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra, ¿quién? El dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ahorita, ¿qué alcance tiene Satanás? Al trono de Dios. Ya se lo da a conocer en el libro de Job, que él acusa a los creyentes cuando uno hace mal. Tenemos ahí acusador, pero él no es nuestro abogado. Jesucristo es abogado para nosotros que ya le conocemos, gracias a Dios. Ahí está. Pero ya desde ese momento Satanás está limitado a la tierra. ¿Va a llegar con gozo o con furia? Con furia. Y qué barbaridad, y todo, la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios, con él, los demonios. Así es que ya Dios los dio la punta de pie allá en el cielo. Así es que van a estar limitados aquí en la tierra. ¿Le gustaría estar con ellos? Hay que hacerlos la protección, la prevención ahí. Entonces, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y él no tiene que dormir. Y creo que es Isaías capítulo 16, versículo 15, dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrado por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río de gente que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Dónde estaría? En las naciones. No llegó a la tierra de Israel. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así es que Dios ha puesto en su santa palabra bastante para hacernos reconocer de lo cual nosotros debemos prevenirnos para no ir a este tiempo tan horrible que va a estar. con los judíos salvos en este albergue seguro, Dios traerá una coalición de ejércitos del norte, Rusia, a la tierra de Israel. Ya estamos regresando a lo que hemos leído en Ezequiel. Este nuevo agresor viene de la región de Rusia actual. Conquistará las naciones circunvecinas y devastará la tierra de Israel y los creyentes en Cristo en toda la tierra. Nosotros tratamos esto la vez pasada con los seis sellos que hay en la primera parte, la primera mitad de la tribulación aquí sobre la tierra, los seis sellos, del rollo con siete sellos. El séptimo sello continúa con juicios más severos en este es en capítulo 8 de Apocalipsis. Y son juicios de trompetas. Pero, muy interesante, llegamos al trompeta número 5, juicio número 5. Y dice, el ay número 1. Un ángel custodio del abismo. Lucas 8, 30, 31 dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. O sea, que los ángeles que se rebelaron contra Dios saben su fin y saben su tiempo. Y por esto ellos hicieron esa entrevista así con Jesucristo. Y aquí suelta a muchísimos demonios que estaban encerrados ahí. Miles, millones, tan malos que Dios tuvo que encerrarlos, pero Dios tiene que ponerles un límite de daño que pueden hacer. No pueden matar, solo atormentar. ¿Le gustaría? ¿Le gustaría estar atormentado por esos demonios? Pues ni yo. Por eso yo he tomado el paso necesario para evitar, para que Dios me lleve de aquí antes que empiece ese tiempo. Y en el versículo 12 dice, el primer ay pasó, y van dos más. Y de los ayes, el diseño de Dios es doble, castigo y reformación. Pero los que sobreviven esa horrible calamidad no se arrepienten de sus malas obras e idolatría. Se meten más en la adoración de los demonios. Lea las secciones ahí. Así es que ya con todo esto, estamos ya mencionando varias cosas que va a funcionar en el fin de los de la segunda parte de la tribulación. Desde que Nabucodonosor, 600 años antes de Cristo, destruyó el templo de Dios, la Biblia indica que el templo está en manos de los gentiles, aunque lo destruyó, no ha sido reconstruido. Y aunque los judíos construyen un templo, está todavía en manos de los gentiles hasta el fin de los 7 años de tribulación cuando Cristo regresa. Creo que va a purificar ese templo primeramente. Así es que ahí las escrituras no están muy claros en cómo lo va a funcionar. Pero Dios tendrá su manera de hacerlo, ¿verdad? De esto nosotros ya nos damos cuenta que Dios está en control de todo ahí. Porque en el 11, 1 y 2 dice, de Apocalipsis si quiere buscarlo, 11, 1 y 2, entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir, unos 3 metros, y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y los que adoren en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Probablemente el templo será purificado ahí, porque ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y durante la primera mitad de la tribulación, los judíos ortodoxos construirán el templo de Dios. En ese punto Dios empieza su trato otra vez con Israel y su adoración en el templo que ellos construyen ahí. Pero hay un grupo especial que funciona. Recuerda que mencionamos en la sesión pasada un grupo de 144 mil judíos, no como los testigos de Jehová reclaman, porque ellos dicen que son de ellos. No, son judíos, porque son 12 mil de cada tribu. No puede ser de los testigos de Jehová, porque no son judíos ellos. Y ellos reciben un sello de Dios para poder predicar el Evangelio en todo el mundo en aquel entonces, sin que el anticristo o ninguna persona les mate. Nos da un vistazo de 2 en la ciudad de Jerusalén. Es Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 al 6. Ahí dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, la última mitad de la tribulación, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale, ¿qué? Fuego de su boca. Tienen poderes especiales. No sé si los 144,000 tienen así, pero esos 2 sí lo tienen, porque la Biblia lo dice. Fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe de morir él de la misma manera. O sea, que si ellos llevan armas, las balas regresan de los 2 testigos ahí. Si les llevan lanzadores de fuego, el fuego se les regresa. Y yo creo que los soldados van a ser, yo no quiero ir, pero no sé si ellos pueden resistir. Pero la cosa es que quien quiera intentar acabar con ellos, es una resistencia tremenda ahí. Dice versículo 6, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, 3 años y medio, como Elías. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieren. Esos dos testigos son muy poderosos. ¿Y quién cree usted está en su contra? El líder, el anticristo. Y va a tener, pues, casi toda la gente de acuerdo con él. Porque llega el punto al final de la tribulación de que Dios permite que los mate. A los dos testigos. Y están en la calle de Jerusalén, con todas las televisión, las cámaras de televisión. En el principio, cuando yo empecé a estudiar esas cosas, hace más de 50 años, no había televisiones. Así es que yo no sabía cómo, pero dice la Biblia que todo el mundo va a ver. Y ahora ya, lo que sucede hoy mismo en otra parte del mundo, uno puede verlo en las televisiones, en los noticieros. ¿Cómo ha avanzado? Su actividad de esos dos testigos provocará la furia de la bestia, Satanás, la cabeza del imperio romano reavivado. Y en ese tiempo es muy probable que este hombre habrá sido muerto y Satanás se incorpora en el cuerpo de ese líder. Y luego puede imaginar cosas malas para hacer 24 horas del día, porque el cuerpo Satanás lo va a mantener vivo y no tiene que dormir ni nada, ni comer. Así es que Satanás puede hacer mucho a través de él. Pero la bestia que sube del anticristo hará guerra contra ellos y los matará. Y todo el mundo de aquel entonces, de los incrédulos, va a decir, bien hecho. Pero, ¿qué pasa? 3 días y medio se vuelven a vivir, se levantan, y también esto estará en todas las televisiones, para todo el mundo. Ahí. Y versículo 14 anuncia, el segundo ay pasó. Y el tercer ay viene pronto. Y este lo voy a dejar hasta la próxima vez. Así es que, si alguien llegó sin Cristo, hay personas aquí que puede ayudarle en recibir a Cristo, si usted no sabe cómo. Estamos diciendo que si usted está aquí y no tiene su pasaporte arreglado para irse con la iglesia, puede arreglarlo en esta noche. Es cosa de fe y le podemos ayudar. Así es que yo me voy a parar acá atrás para despedirme de todos. Y pues si usted necesita ayuda para recibir a Cristo, pues cuenta conmigo y también con otras personas aquí. Así es que no queremos que usted salga de aquí de la misma manera que entró. Tiene que haber recibido a Cristo. O si no, lo va a experimentar. Vamos a orar para terminar.